93.4 FM Radio, Omerta Radio en directo. 93.4 FM, Omerta Radio. Omerta Radio, 93.4. 93.4 FM. 93.4 FM, vamos a poner esto patas arriba. ¡Oye, mi brother! Bueno, buenas, estamos aquí en Omerta Radio un día más y el tema que vamos a escuchar es de Grand Agent. El tema llamado Rap Niggas, del trabajo By The Scene. Rap Niggas. Grand Agent. AG. Old man up in here. Word up. Rap Niggas, you know what I'm saying? It's Rap Niggas, if your rhyme good, best to rhyme your body up out of the hood. Yeah, cause I'm a rap nigga and I rhyme ill. I can rhyme the hood out my body at will. Rap niggas, if your rhyme good, best to rhyme your body up out of the hood. Yeah, cause I'm a rap nigga and I rhyme ill. I can rhyme the hood out my body at will. 24 years young, shed tears to come. Climbing through space, I waste my seed on each rung. A trail of passion for my assailant to heed, but slip on when I dipped on them cats like ladles. Just a fable from your cable screen, or if not swaying tech with the next dialect to underscore. Smelling like I want to stun listeners. Some homegrown flow, pro bono, good for business. That's the skinny cats talk to friendly, be hollering true. But this time we collaring you with the grand's great plan that no man designed. From the neighborhood's rough, ace of heart, face of diamonds, blind in the strict pride of jealousy. My sound blasts middle grounds to the heavens for the hell of me. Come in the going, you be got either way. Or some auto reverse, AG and GA. I sip the blackberry, ain't nothing heavy. Still I leave bent like a crash Chevy. Storm foes like the Broncos, Axe Murray. Bet this flurry, rush your dome. When I zone, I touch home. Beats on feet, get up and roam. Roll with show, but fucks with tone. Got lust for microphones, I'm hell raising. Ever since the guard came in, John Blazing. Got your girl stargazing. Raised in Patterson, across from Marhaven. I smoke homegrown, lace a beat better than none known. And we ballers, weed heads and alcoholics. Give me the pussy, the money, the mic, and we can call it. They bit the bait, so now we roam the states. Been on the road for 12 weeks, I'll be home in 8. It's the get dirty movement. Even got ladies and babies moving. It's AG and GA, show is proven. Rap niggas, if your rhyme good, best to rhyme your body up out of the hood. Yeah, cause I'm a rap nigga and I rhyme ill. I can rhyme the hood out my body at will. It's a rap niggas, if your rhyme good, best to rhyme your body up out of the hood. Yeah, cause I'm a rap nigga and I rhyme ill. I can rhyme the hood out my body at will. I take the guesswork out of Izzy down by law. Iller than God in the flesh of James Brown, dawg. To mics, I do American things, kill him. Be only out to pacify villains. When I smuggle cliches in as if the mistress is forever truth like math. Them never lie like kisses. Wreck the whole label when I roam like ruins in. Confront execs like the Mac was by the Muslims. Introduce them to the big beard aura. Comprise the wise looking five books like the Torah. Truck stage presence of an ageless essence. Flesh chessmen. While lick a 12 gauge lesson. Blast when I'm broke like a fast. The hotter the record, the more magnetic the cash is to the stash. One time for Supreme Mike handle. Twice for the white rapper scandal. Now as a kid I was a victim of the hood. That's alright. Then I switched it around, became the nigga with the goods. Then I flipped that. Now I pump raps. Instead of hand to hand, it's head to head. Undercovers can't catch. Let's get our paper straight. Get cash from paper mates. Feature half the album on the top. 8 at 8. Give me that shit. Or watch the mini Mac kick. GA said he trash and he gas on some really whack shit. GD, we got more flavors than a box of Crayolas. The whole world owe us. Weed spots, they know us. Spit with mind blowers. Party with high rollers. In fact, I pack the 9 with no hoster. I can hear you from there, nigga, don't get no closer. I'm the zone coaster with my own poster. Rock the Rover with a Doja when it's time for the beef. Either deceased or in one piece, mine is your teeth. It's a rap niggas, if you rhyme good, best to rhyme your body up out of the hood. Yeah, cause I'm a rap nigga and I rhyme ill. I can rhyme the hood out my body at will. It's a rap niggas, if you rhyme good, best to rhyme your body up out of the hood. Yeah, cause I'm a rap nigga and I rhyme ill. I can rhyme the hood out my body at will. It's a rap niggas, if you rhyme good, best to rhyme your body up out of the hood. Yeah, cause I'm a rap nigga, I rhyme ill. Rat niggas. Grand Agent. Rat niggas. AG. Old man. Yo. off on dick. Omerta Radio 93.4. Y seguimos desde la capital con SFDK con su tema Esclavo, extraído de los veteranos del año 2007. Y ahí les dejamos en la 93.4 FM. Termino una y empiezo con otra. No hablo de mujeres, cosa de letras, idiota. Con media España rota, la media otra me limpia las botas. Salgo a la cubierta cuando el barco flota. Les tiro rosa a la gaviota y les desvío el vuelo. Mira, mamá, me permito este lujo porque puedo. Un cuento con los dedos. En estos tiempos recobré el aliento. Soplan buenos vientos, en cada track te pongo lo que siento. Otros viven esclavos de su estilo. Sacan tres discos iguales, vienen de comprometidos. Firmo su despido y todos contentos. Yo doy un giro en cada disco y represento los cuatro elementos. Hago rap convencido, maldigo mi talento. Yo soy mi propia compañía y me preocupan los tantos por ciento. Otros dicen lo siento y pasan la pelota. Me creeré bueno cuando me odiéis como odiáis al chota. Menuda cachalota, tu madre es una, la mía es otra. Y al niño güey lo tiene hasta en la sopa. Dentro, no fluyes ya, te noto lento. No lo digo, te lo cuento, en cada álbum me reinvento. Unos salen del convento a lucir ropita. Yo salgo a hacer deporte, ven mi show y suenas. Se hacen cajita, ahora me vienen con inglés de Cambridge. Por mí podéis decir que suena Queenbridge. Vale, estamos sacando el alma del cuerpo y dejándola libre. Acción Sánchez me pone el track como siempre. Tú solo déjame fluir, hermano. Nunca me corten las alas. Slater, yeah. Siéntelo. Nunca haces viejo, el corazón te grita. El refrán te lo explica. La sangre rica con gusto no pica. Yo tuve más mensajes que los que tenían mensaje. Y más lenguaje que tu señorita. El texto se mastica. Lobo feroz versus caperucita. Cuántos mariquitas me copiaron la voz. Lo malo es que mis letras no se imitan. Un fallo atroz, ve con tu rollo antisemita. Se te pasa el arroz, mi mierda te salpica. Y apesta con sus muertos todos. Voy con mis compis a patita. Hemos quemado mi tractor, lo escribo en mi salita. Bueno, te miento, escribo en mi salón. Las gafas me las quito, tengo cara de cabrón. Los años debilitan, entonces debo un facturón. Mira la cara de mi clica, tío, los años lo sientan mejor. Este es el año de las luces, luces de neón, one love. Para mi peña desde Coria con amor, yeah. Yo soy un tío que por los pies me he visto. ¿Has visto? Y quedo bien en todos los registros. Listo, quizás el año que viene llegue a ministro. O salga con el hase vestido de convicto. Cristo, me crucificarán hasta mi gente. Vente, la cocaína te pica los dientes. Siempre, si ves que va a durar lo que en España dente, sé prudente. Y vos Estación Sánchez pa' presidente. Y así de bien sale 2007. Yo sigo siendo el guardián de mi hermano. Acción Sánchez y Satu, los veteranos. Espléndido tema de SFDK con su disco Los Veteranos. Vamos a poner esto patas arriba. Y el siguiente tema va a cargo de Mas Opose con el tema titulado Stand Ups. Mas Opose. Hook up with this heavy dick meat playing ass cheek player. Fuck the fame. mad from hell raging. They be scraping your kid a lope off the pavement. With your wig split in half and your chest caved in. So walk on the green. I'ma cut your ass down if you walk in between. So listen up and hear me, boy. I'm the American. Slay! Like this, you dissing? I'm hitting. Listen, is it me or the industry don't understand? I'm a whole different breed of man. Bill Dance, Brownsville bartender, serving devil with single shots on the rocks. Nigga, what? Who gon' tame me? I'm a back block nigga and can't nobody change me. You can look at me strangely. Keep yapping at your jaws if I go up in your mouth. Don't blame me. First family training, take what's mine. Eat and nine is my time to shine. That's that. Take it easy. Fuck that. I'm radio, I refuse to download juice for you fools. Stand down, sit up, stand down, sit up, stand down. Voice man, ridiculous. Sit up, stand down, sit up, stand down. We don't say put your hands up, nigga. Stand down, sit up, stand down, sit up, stand down. Voice man, ridiculous. Sit up, stand down, sit up, stand down. We don't say put your hands up, nigga. Stand down. Dizzy Wolf, suckers never played us. They can't fade us, they hate us, they ain't us. In fact, when you catch a they know I'm slid up from the right side, left five in one place. Shut up! Shut up! Now you wanna show love? You hear the salt music in the background, it's the brain on slugs. Now, it's a dirty job, what somebody gotta do? It's all prepped up, stepped up, got to it. Shut up! But the fools can't get with us, cause we holding glasses. ¡Qué bárbara está esa canción! Y nos desplazamos desde Brooklyn hasta Almería para continuar con Raja, el tema dedicado ilesos. Oye el lobo, se cagó el cordero, la zorra se comió el queso, yo salgo ileso. Yeah. Fucking sabor patético, se la amputa, se le pone precio, por eso y por lo tanto el de huello épico. Yeah. Suenan a éxito, con porcentaje fálico, taquilla y misterio, pero impreso el vértigo. A Ensi se le entierra por su léxico asimétrico, dilésico, espeso tirando verso además de pésimo. Y es fácil que se oxide como ácido férrico, porque en la batalla su margen es milésimo. Lo tengo en medio del fuego cruzado, aficionado, látigo y fusta, ya que su pluma la herí en Mao. Va sin punta, cabeza turca, susurpa, se le insulta, si no vende se frustra. Gracias al señor ratata puerca, le gusta la puerca del rap, apunta por chacho, aprieto sus tuercas. Está de vuelta el de mi lírica, tirando contra foros como clínica. Estáis mudando la piel como competición olímpica, clínica, puta caraja, estética típica y sin más, importo, yeah. También exporto, por eso el déficit no lo noto. Por eso hace lustros que corren ríos por su frente. Tierra caliente, sureste, siempre al frente de la metralla, el calibre que os mata. Y estoy al margen, el hijo del Raja imparte clase. Cowjack derriba, huella en guerra, track bélico, único y entre latido y latido. Mi corazón hace una estrofa, gloria por ileso, desierto. La hora de que deserte por grotesco. Le falta masa para poder conectarse al talento de mi emisora. Solo que es la hora de que en el tablero no vea cómo esta metáfora lo devora. Ileso, salí ileso, salí, salí, intacto. Ileso, salí ileso, salí, salí, ileso, salí ileso, salí, salí, intacto. Ileso, salí ileso, salí, dale al rec, Anclava un freno, echar, primera vista, reconocimiento del terreno, conquista, reprogram, mi gram, observatorio, paseo aéreo sobre él y en medio de un pacto y velatorio. Hacerte, tal vez fue suerte, o que trabajo por el hecho de verte inerte. Tengo en mi mano la opción de ser insano, pero yo soy el champa, no cualquier fulano. Y ando con pies de plomo, desconfiando de ambos bandos. La envidia lo está matando, el odio redondo, y mi diablo es tan grande que no lo escondo. En medio del área de juego me muevo como Dikembe Mutombo. Blanco, de comentario absurdo, hecho por absurdo, que para rap son manco. Entre tanto, tan valeo que eres de mala manera, por Wack MC que soy. Estáis fuera, este año continúa la fiebre fuera del estrellato, porque chupar un cable pelado te aseguro que es mucho más sensato. Después de esto, querrán contraatacar sorprendiendo con un estilo más fresco. Recta tu trayectoria en caída libre, directamente a Mongolia donde te sea más accesible. Esto queda entre nosotros, pero un cantante lo último que necesita estar bajo control. Y es peligroso andar pecando de celoso, más con el dinero 2003 salvado por los pelos y acaparando los primeros puestos. No de venta, sino de brindarle a la música su respeto. Que Dios te bendiga, que eres mi entrada y mi salida, ya que las verdades a medias son pa' tuerto. Yo parto del puerto, hasta nueva vista, raja, goodbye, aquí termina. Ileso, salí ileso, salí, salí, intacto. Ileso, salí ileso, salí, salí, ileso, salí ileso, salí, salí, intacto. Ileso, salí ileso, salí, salí. Siguen sintonizando la 93.4 FM Omerta Radio, el mejor rap para todos ustedes. FM, mucho flow, socio. Y el siguiente tema no tiene presentación y viene de la mano de CPV desde Madrid. El tema se llama Oye, Oye. Ey, chico, ey, estoy venado. Mira, no me jodas. Óyeme, ey, chico, ey, hoy estoy venado. Ey, oye, ey, vas a pillar caos. Si vas acoplado, coño, estate callado, coño, me tienes chinao. Mira, te tengo. Acoplado, coño, estate callado, coño, me tienes chinao, mira, te tengo calado. Óyeme, chico, tú, ¿de dónde sales? No me suenas apenas, ¿de parte de quién vienes? ¿Cuánto coño quieres, ¿Cuánto coño tienes, ¿Cuánto vales, chico? ¿Cuánto hablas, tanto sabes? Mira, no te esfuerces, no esperes que me asombre. Sé que hablas mierda del hombre, para labrarte un nombre. No toques a mi timbre, no vengas por mi enjambre. La vida en el alambre, enseña más que el hambre. No esperes que tu lumbre, algún día me deslumbre. Tengo la rumba que tumba, de enero a diciembre. Es cosa de costumbres, mis hombres son mis hombres. Puedes pedir informes a las más altas cumbres. Que yo tengo el linaje, que yo tejo el maneje. Guarda tus porcentajes para tus mequetrefes. Cuando hables con los jefes, vigila tu lenguaje. O vente por mi agencia y allí te canto un viaje. Óyeme, hey chico, hey, hoy estoy venado. Hey, oye, hey, vas a pillar caos. Si vas acoplado, coño, estate callado. Coño, me tienes chinao, mira, te tengo calao. Óyeme, hey chico, hey, hoy estoy venado. Hey, oye, hey, vas a pillar caos. Si vas acoplado, coño, estate callado. Coño, me tienes chinao, mira, te tengo calao. Oye, poco a poco, tranquilo. Si hay algún problema, dilo. Todo va muy rápido, todo tiene propósito. Poquito a poco, todo tiene sentido. Controlo, piloto, no me sobro sin sentido. Si no logro hoy, mañana lo consigo. Si no cobro, me pico. Si sobro, me piro. Haz lo mismo, confundo caras, pierdo el hilo. Una noche contigo, luego me olvido. No siempre atino, no creo en el que va. Yo atino, vale cariño. Venga amigo, tomarse un respiro. Risas, porros, pelis, porno, Tarantino. Curaos de espantos, cabrones curtidos. Como Aarón hermético, te tengo a tiro. Hábitos dañinos, dino, más pa' mí. No sabes con quién camino, ni qué como, ni cómo vivo. Ni mis modos, ni del nodo, pero conoces mi estilo. Si no tengo, busco. Si tengo poco, lo estiro. Si voy bien, me cuido. Si abunda, me mimo. Si me sobra, lo saben, de sobra los míos. Devuelvo dinero debido, pufos masivos. Óyeme, hey, chico, hey, hoy estoy venado. Hey, oye, hey, vas a pillar. micrófonos suspiran y la vida aspira. Para cada rapper fácil que me flipa con un nuevo don, worry be happy. Papi, papi chulo, dando duros, es mi curro, curro duro, hablando de lo que me da la gana. Salta, cuando este sí te habla emana tantas buenas ganas que las rimas ranas se convierten en princesas de esas que solo te besan cuando yo soy el que gana. Cuando hablo siempre gano, hombre sano en mí no manda ni correos, escondeos. ¿O queréis jugar conmigo? ¿Queréis jugar conmigo? Yo soy el casino. Ah, no me tocan los huevos ni los cafoncillos. Voy tan a cuchillo que tu pava ha dicho, me lo clavo si le pillo, arrodillo, humillo en sis de bolsillo, que fingen lesiones de esquinto. Cuando vengo les pongo en su sitio como una esfinge. Dios mío, Dios que Dios es lo que ves en el espejo, si puedes verte en él. Y es que yo soy el martillo de la escuela, de los golpes fuertes, y frente al espejo veo a Dios. Óyeme, hey chico, hey, hoy estoy venado. Oye, vas a pillar caos. Si vas a comprar, coño, estarte callado. Coño, me tiene chinao, mira, te tengo calado. Óyeme, hey, chico, hey, hoy estoy venado. Oye, vas a pillar caos. Si vas a comprar, coño, estarte callado. Coño, me tiene chinao, mira, te tengo calado. Óyeme, te tengo calado. Mira, si vas a comprar, coño, estarte callado. Te tengo calado, óyeme. Omerta Radio 93.4. Y el siguiente tema es de House of Pain, Choose Your Poison, editado en el año 96. House of Pain. Come on, y'all, if it's money in your pocket, you're walking tall. Make your way to the bar, get your poison show, and drink it old school style, and you be boy posing. I get off, mad flows like a pack of Eskimos on a dog sled in the blizzard, cause I'm the Wizard of Oz. Shit, I'm about to wreck your set, and you step into me, it's just an empty threat. Something I can't sweat, kids, you never seen me worry. I never been caught, cause my hands ain't been dirty. 5 years from 30, come check the age. If you can't vibe, simply turn the page. Then I'll engage in the gift that's kicked swiftly, sticking to the roof of your mouth like some chippy. Peanut butter, you know my style's butter, cause every word I utter rocks the sky from the gutter. I make you shudder when I rock your soul. I do things the way I like it, it's mic's control. And if you get bold, well then you get big, because your knowledge is trick, kid, it's making me sick. I say, hey, now, come on, y'all. If there's money in your pocket and you're walking tall, make your way to the bar and get your poison chosen. Drink it old school style in your b-boy pose. Hey, now, come on, y'all. If there's money in your pocket and you're walking tall, make your way to the bar and get your poison chosen. Drink it old school style in your b-boy pose. I'm Danny Boy with the hardcore style. I put your suckers in the mouth like a root canal. Root canal. You get me started and I'm hard to stop. I got 45 calibers ready to pop. And when I pop wow. off, you drop off, you get blown out the frame. Cause the more shit change, the more things stay the same. And I got no respect for your area. From Brooklyn to Dublin, I keep your ass fumbling. Cause I'm the fucking ball buster, Brooklyn heartbreaker, House of Pain pimp money maker. I say, hey now, come on y'all. If there's money in your pocket and you're walking tall, make your way to the bar, get your poison chosen. Drink it old school style in your b-boy pose. Hey now, come on y'all. If there's money in your pocket and you're walking tall, make your way to the bar, get your poison chosen. Drink it old school style in your b-boy pose. I got rhymes for finesse, I got rhymes galore. I got rhymes for peace, I got rhymes for war. I got rhymes for heads, I got rhymes for skins. I got rhymes, kid, your crew ain't got no wins. So step up if you wanna get your head cracked. Run up if you wanna get your skull knocked. Play the hard rock, baby, get your ears boxed. I'll kill you all just like I was smallpox. Kill your livestock like I was anthrax. Come see me live and crazy side the band. Say, hey, now, come on, y'all. If there's money in your pocket and you're walking tall, make your way to the bar, get your poison chosen. Drink it old school style in your b-boy pose. Hey, now, come on, y'all. If there's money in your pocket and you're walking tall, make your way to the bar, get your poison chosen. Drink it old school style in your b-boy pose. Oye, mi brother, qué bárbara está esa canción. Bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar es un adelanto del Shocking. El tema representa a la raza negra y se llama Negro, el Shocking desde la capital, Madrid. N-E-G-E

me los echo en la media porque no hay espacio en mi bolsillo. Los gusanos te comerán la lengua primero, para no oírte gritar cuando te coman el trasero. Sigue con tu flow, fígaro, y mi mente dice acribíllalo, fígalo en pedacitos, pícalo, mi estilo, analízalo, mastícalo, practícalo, imítalo, pero nunca igual al mío, ridículo. Que el libro Guinness va a tenerle el nombre mío. Acuérdate, chino, de apellido Nino, alias el mestizo. Sí, este más que yo, cabrón, réteme, soy el futuro. Tus canciones del ayer, quieres que arruine tu carrera, dale, lúcete, papi, yo vivo en la cosa. Si quieres, lléguenle, si le metes más que yo, cabrón, réteme, soy el futuro. Tus canciones del ayer, quieres que arruine tu carrera, dale, lúcete, papi, yo vivo en la cosa. Si quieres, lléguenle. Yeah, ajá, ajá, pa' que coja fresco y sube, invasión, echo, dice. Dejamos a Chino Nino para continuar con Juan Inaca con su nuevo trabajo 41400 Rock del año 2009 desde Corea. Vamos a poner esto patas arriba. Señoras y señores, esto es una simple demostración de lo que es un MC y un DJ. 4-1-100 en esto. Sí, este es el nombre del juego. Un poco de RAP para empezar, ¿vale? Así suena. Rock en vena, 41-100 suena. Pura hierba buena, yeah. Pareces un culo peinado con la raya en medio. En serio, yo no tomo el pelo como los rulos. No, las mejores tapas no son las Air Force, son las del Papa. Yeah, hilo de oro y gente guapa. Soy un fat boy, sneakers on my feet. Esto es rap de aquí, Sevilla está en el mapa. No me atrapan, lo mío es brillar, sí. Te las clavo todas con un taco de billar, yeah. McKay viene a pinchar, ¿te quieren fichar? Ten cuidado, hermano, porque te escapan, uh-huh. Y acabas explotando como bombas lapa. Voy por la sombra, sí. Así no me derrito. Algunas cosas no se compran. 4-1-100 en esto, son mis textos, yeah. Esto no es canción protesta, pero protesto. Te hago levantar la mano como en clase. Huyo del murmullo mientras fluyo por la base. Porque tengo ritmos que destrozan el parquet. Cuando estamos en el set, sabemos cómo se hace. El micro y yo somos como el cariño que hace al roce. Los ases son Juani and the Pussy, no es poses. Espíritu, oigo voces desde los 12. Me subo al escenario y todo el mundo me conoce. FM Radio, Omerta Radio en directo. Eminem, We Chew Me. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, back, back, back again. Jamie's back. Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock. When I get shocked at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating. Cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney. But your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be or let me be me. So let me see. They try to shut me down on MTV. But it feels so empty without me. So come on your lips, fuck that, come on your lips.

Every time we come around your city, bang, bang. Twin max, hold about 50, bang, bang. Sure to clear your block out quickly, bang, bang. Bang, bang, bang, bang. Get the black beef from Brownfield. Scary like a dark block when the hounds kill. You found God in your life, I found steel. Never left a gun fighting to the ground field. Never ran, never will. I take blocks to break spots. Wherever the red spill is where the tape stops. Since a kid, we kept a grudge, we hate cops. SMG's the reason they switch. 38 to Glocks. Light-headed niggas, I can flip your ball out. Eat niggas' body holes, spit the skull out. It's the reason why Def Jam held me back. My mind is out of the trail, they had to mail me trash. Trigger whack, what the hell is that? I spit like a gat, I'm iller than your roster. You ain't gotta tell me that. 9-6, I was bad, hard to the core. Flex was dropping bombs like a stake was on the wall. Bang, bang, every time we come around your city, bang, bang. Twin max, hold about 50, bang, bang. Should've cleaned your block out quickly, bang, bang. Bang, bang, bang, bang. Every time we come around your city, bang, bang. Twin max, hold about 50, bang, bang. Should've cleared your block out quickly, bang, bang. Bang, bang, bang, bang. Every time Brooklyn in the place, bang, bang. Anytime hustler on the mic, same thing. Hit your head, lift your chain, watch your brains hang. So maintain, nigga. It's the New York native, Brooklyn rapper. Niggas move back when I cop the groove back like Stella. I'm a dolo dirt, do I do that better? Nigga trip, trigger grip, spit through that lever. True that, do the damage down and dirty, I demonstrate. Structure with the Dillinger, watch niggas disintegrate. I'm no joke, blow gun smoke. If one choke, that's one hope of a second you got, the next one won't. No folks on both coasts who throw toast. Butter niggas up for the bread and blow ghosts. Hustler figured fuck for the bread, I roll with both and keep my fofo so close. Bang, bang, every time we come around your city, bang, bang. Twin max, hold about 50, bang, bang. Should've cleared your block out quickly, bang, bang. Bang, bang, bang, bang. Oferta Radio 93.4. Mucho flow, socio. Es un billete Fantastic Volumen 1. J. Dilla. El año 97. Espléndido tema. Back and niggas don't know jack up about a castle. I'm sick of niggas popping up at my crib all under the house and shit. Got me ducking, dodging under the fucking mattress center. It's time to address these niggas that know my address and this nigga don't take no mess. Call me Papa Boy. These Prince niggas are way showing the ass for nothing and ain't never around when shit starts jumping off. You're lost, boy, and about to get that ass bust the fuck back. When ass starts to act up, boy, you don't know how to act. My mind say, keep it on, rockin' this beat, y'all. You don't stop, keep it on. You know I got y'all. Counterfeit niggas be running, trying to take shit or money that wasn't yours in the first place. You know how wild it gets, my wallet. You know how wild it gets, you know my money gets. That's what my wallet gets, $100 bitch. Burnish it, then abolish it, cremate the time and shit. And then you're not a part of it. If you get caught of it, then you're just a participant. You can't get blamed for this, take shame in this. Respectfully, these bitches get stitches and it just gets ridiculous, deliciously relentless. So these niggas that transform the niggas to un-niggas, the anti-agnostic niggas. Keep on. And my mind say, keep it on, rockin' this beat, y'all. And you don't stop, keep it on. You know I got y'all. You either love them, leave them, lynch them, penitentiary them, diss them, kiss them. Are you eligible to be my lap dancer? Did you know? I used to be your bachelor. What a widow who slept with a ditto. I never get sentimental when I put up enough. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I piss. Because I never had no new apparel. As a fellow member of the mellow level, when it comes to sensual ecstasy, I get a medal. And my mind say, keep it on, rocking this beat, y'all. You don't stop, keep it on. You know I got y'all. Keep it on, rockin' this beat, y'all. You don't stop, keep it on. 93.4 FM, Omerta Radio. Y nos volvemos a Sevilla para continuar con Hondo. Todos son problemas en llamar disco y el tema es Pasa de mí. de cuenta y hazme caso. Pasa de mí, es que no ves que no te trajo. Pasa de mí, está la historia de los hombres. Y pasamos de ti, por eso el lunes así, por eso el me dice así. Ella me cuenta y hazme caso. Pasa de mí, es que no ves que no te trajo. Pasa de mí, está la historia de los hombres. Pasamos de ti, por eso pasa de mí, que yo paso de ti. Respiro hondo, a mi rapero flojo. Enseñé la magia de rapear sobre unas bases. MCs no son poetas de la calle. Digo, mientras ha nacido para dar por culo, es lo mismo. En antaño, 40 años delante del radio. Fondo crítico estaba pintado en todo el barrio. Lenguas afiladas en este bando, dos con barbas. Gorras patan el coro en la hora de retarnos. Toma las caras, todos los ojos nos miramos. Toma los perros, al aspirante olfateamos. Comienza la batalla, 20 segundos me basta para reventarlo todo y clavarle en las cajas. Pa' su casa, por eso tengo la sonrisa brillando en los coros. Un día más, siendo el rey del extra radio. Litos de cerveza, hoy me pagan mis hermanos. Ella me cuenta y hazme caso. Pasa de mí, es que no ves que no te extraño. Pasa de mí, está la historia de los hombres. Y pasamos de ti, por eso el lunes así, por eso el mes dice así. Ella me cuenta y hazme caso. Pasa de mí, es que no ves que no te extraño. Pasa de mí, está la historia de los hombres. Y pasamos de ti, por eso pasa de mí, que yo paso de ti. El diestro, mire, siempre mujeriego, por eso sus letras siempre hablaban de despecho. Portadores de montana y cosas que no cambian. La otra cara rapper lleva móviles con cámara. Otro accesorio como gorras y bambas. Hace unos años bastaba cadenas de brota. Hacíamos playback en un cuarto de baño. Hoy cogido con los huevos sonando en la radio. Sangre caliente, no a tu frío niño. Luce el sol como cuando éramos dos fríos. Por eso vámonos andando y suelta el vecino. Iremos a rapear un rato con los amigos. Y eso, los hondos revolution, tío. Estilo Kill Bill, nos follamos solo tuyo. Tu carro blindado, lo desarmo con el palo. Porque yo ya de pequeño era un superdotado. Ella me cuenta y hazme caso. Pasa de mí, es que no ves que no te extraño. Pasa de mí, está la historia de los hombres. Y pasamos de ti, por eso el lunes así, por eso el mes dice así. Ella me cuenta y hazme caso. Pasa de mí, es que no ves que no te extraño. Pasa de mí, está la historia de los hombres. De mí, que yo paso de ti. ¿Qué pasa, merluzos? Igualito es escuchar estos tiburones que escuchar otros peces en este océano. Igualito es escuchar los hondos que escuchar Junior. ¡Por cojones! Que mientras que el dinero se lo están llevando otros, nosotros estamos aquí todos boquerones. ¿Entiéndonos? Tengo ya la voz tan rajada de tantas grabaciones. Y ahí en la cabina se están partiendo los cojones, no sabía. ¿Y qué pasa? Como dice el DJ Uni, estamos buscando a Penemo, colega. Estamos perdidos y llenos de algas por todas las colegas. Ya sabes, tío, hondo. Tu madre. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué? Sí, ahora y dentro un rato, es que estoy a través del micro y tú estás fuera de la cabina y estoy hablando contigo como por radio. No te preocupes que en menos de una hora estoy en casa, no me pierdo. ¡Hasta luego! Vamos a escuchar eso. ¡Despierta, despierta, despierta esta! ¡Despierta ya, despierta ya, despierta ya, despierta ya! Soy Mr. Peor, la voz que te gusta oír. El único capaz de tirarse 12 horas seguidas en antena. Aquí, en esta ciencia. Aquí estoy, estoy aquí. Sabes que sí. Bueno, vamos llegando al final de este programa de Omerta Radio en la 93.4 FM. Y aquí os dejamos con un trozo de la mixtape de Acción Sánchez. Hip Hop Classics Volumen 2. Y recordarles que el día 16 de mayo podrán encontrarnos en la Casa de la Juventud a las 4 de la tarde, a partir de las 4, Omerta en directo. Espero que hayan disfrutado y gracias a todos. ¿Sabes qué clase de tiempo tenemos para hoy? ¡Calor! Oye, soy yo, esto es el Choyin. Que todo el mundo lo sepa, escuchar esto es básico. Ajá, Acción Sánchez, sus clásicos. Ah! Bueno, y mandarle un saludo aquí a toda la peña que nos apoya día a día para que este programa sea posible. Un saludo para FM Radio, que hace posible que esto sea una radio competente. Un saludo a Sema. Un saludo a toda esa peña que nos apoya. Y hasta la próxima. Rich and famous kid. When I get poor, baby, Paul better parlay. Beat me Oh, please, that's what they all say. You can't get with the kid. No, not the kid. No, he didn't. Oh, yes, I did. Well, I waxed up backsides in a jiffy. I know he ain't just front but on him. But you damn Skippy. Good God, damn, I'ma slam hard with my squad. Good God, damn, I'ma scream. Ah, he's a dream boat when I float. Rough on every note. Mean like a horror flick. Till tomorrow, I'm gone. Ghost, peace, sayonara. Yo, G, can I get open? You know it. H, G, can I get open? You know it. Hey, y'all, can I get open? You know it. You wanna fly style? Jay's about to show it. Well, it's never a question of how, but when I rip it, will I quit it, forget it, still I always a point whenever I hit it. Biting's forbidden, don't do it, y'all done it too late, y'all did it. Now straight to the track, I'm running your backpack like backdraft. Pros who follow the track, gotta stutter, that nigga's fast. I pick up the pieces, I straighten it out like beat rock or see it, so creases, it's your choice, Jesus Christ. I'm nice like that, you're freaking gay, right? I flow like water, so put your finger in the dike. I slam, I got original flavor, pick up the jam. I killed Chico, and now it's just me, the man. Go get your gun, I go all out with a can. Brothers is having a hard time with who I am. J kicking it, A ribbing it way past Y. I'm so crazy. Ah. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big boy. Oh, bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Do my shit undercover, now it's time for the blubber. Blabber, to watch that belly get fatter. Fat boy on a diet, don't try it. I jack your ass like a looter in a riot. My shit's fat like a sumo, slamming that ass, leaving your face in the grass. But you know, I don't take a doolo lightly. I'm just jealous cause you can't outright me. Yo, kick that style, wicked, wow. Happy face nigga, never seen me smile. Rip that mainframe, I'll explain. A nigga like me is going insane. FM Radio, Omerta Radio en directo. 93.4 FM, Omerta Radio. Omerta Radio, 93.4. 93.4 FM. 93.4 FM, vamos a poner esto patas arriba. Omerta Radio, 93.4 FM. ¡Oye, mi brother!